ain't an educated man, as all your Fleet Street preachers know. It's just the simple things in life get my motor running, ready to go. If I can make you smile, I'll raise my glass, and if you don't like it, barely you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Y media y en Radio Rebato, ¡ja! Es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos, emitiendo de Guadalajara, ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Rebato para Salto Mata, Radio Rock.com, Castilla-La Mancha, Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Sí, señor. Bueno, vamos al lío. ¿Qué tal, Paco? Todo muy bien, vamos a recetarles a estas buenas gentes un poquito de... Sí, sí, gente de bien, gente de bien. Como dice el Freijo. Joder, macho. Gente de bien y a gente de mal. Nosotros a todos no hacemos distinción. Claro, la música es para todos. Para, ¿no?, todos. Y luego que hagan buen uso de ella. Seguro que los que son gente de bien no son tan de bien. Seguro. Seguro. Venga, vamos a empezar con el clásico de esta semana, Queen Rage. Y el tema Revolution Calling del álbum no menos clásico Operation Mindcrime, del año 1988. Pues otra revolución, y esta en este caso por revolución dentro del metal. Con ellos el metal se hizo más técnico, más complicado y, vamos, más progresivo, ni más ni menos. Fue el primer disco de metal progresivo que tuvo un éxito de crítica y de ventas a nivel mundial y ya puso el metal progresivo en el mapa. Muy bien. Como veis, Paco, estoy hablando de metal progresivo. Sí, sí, sí. Es que he leído alguna reseña del Operation Mindcrime por parte de el inefable Muniesa. Y habla de, ¿sí? Y habla de disco de AOR, horror melódico. No puedo estar más en desacuerdo, lo siento. No entiendo, por mucho que lo he oído, no consigo verle el parecido razonable con el AOR, con el AOR. Bueno, arrancaron con un EP en el año 83, creo, y un LP de los que los dio a conocer, y los dio a conocer como unos Maiden USA, Iron Maiden, Maiden sonido USA. Sí, sonaban bastante americano. Sonaban bastante, eran, bueno, unos abanderados en América de la New Wave o British Heavy Metal. Ya para el segundo LP completo, el Race for Order, ya van cambiando las estructuras de su música, y con este LP y el operacho Mindcrime, la revolución es total. Avanzan en su música y sacan el 88 un pedazo de LP. Una revolución, yo creo que total. Avanzan con su música, como comentábamos, en la línea progresiva. Experimentan con... Progresan en la línea progresiva. Progresan progresivamente, claro que sí, como Dios manda. Todo muy progresista. Bueno. Experimentan con nuevos arreglos, nuevos ritmos. La verdad que poco dados estos cambios en el heavy de la época. Con esta nueva forma de hacer música, pues podían crecer como banda de manera infinita, y así fue. La verdad es que, como comentamos el otro día, hay otros estilos que están un poco más encorsetados, pero el progresivo, si tiene algo, es que es infinito en sus posibilidades. Crearon su propia personalidad musical y se convierten en una banda de referencia del metal técnico. Lo hicieron creando un disco conceptual, de una calidad extraordinaria, pero en todos los sentidos. Y, joder, pues es que aún elementos de metal tradicional, del rock progresivo, como lo conocíamos antes, rock sinfónico, y una musicalidad extrema. A lo mejor se refería a eso Muniesa, con lo de AOR. La historia que se narra es la de Nicky, un toxicómano inestable emocionalmente, que es utilizado por el Dr. X, que es el líder de una siniestra organización revolucionaria que está para conquistar el mundo. El disco pues intercala entre canciones trozos leídos, hablados, sí. Narrados. Para que podamos entender un poco la... ¿De qué va el rollo? La historia, porque si no, pues, hombre, un poquito... También hay una prostituta, ¿no? Devenida monja. Una pilingui, sí, señor. Es una Lumi. Sí, señor. Mary. ¿Cómo se llama el tema que le dedican? Sweet Sister Mary, ¿no? Mary. Hay de todo aquí, ¿eh? Como en botica. 50 minutos de música que ha envejecido, yo creo que perfectamente. Y que al terminar una escucha... te quedan ganas de darle otra vuelta más, de descubrir nuevos matices, nuevos elementos de esos cinco genios. Y es que estos tíos sacaron con sus instrumentos momentos auténticamente memorables. 15 canciones o solo una canción, Paco? Pues como es un disco conceptual, podemos decir que es una canción que se puede dividir en 15 partes o en 15 capítulos. Y seguramente... si oyes una canción, te enganche para escuchar la historia de la siguiente y terminas escuchando el disco hasta el final. Ya digo, solo 50 minutitos, que está bastante bien. Revolution Calling es la pieza seguramente más conocida del disco, seguramente la que transmite más fuerza y energía. Aquí se mezclan guitarras acústicas y eléctricas a cargo de los dos guitarristas, Michael Wilton y Chris DeGarmo. La particular voz de Geoff Tate, capaz de llegar a registros imposibles, y joder, todo encaja a la perfección en un disco que cambió el rumbo del metal. Igual que comentamos con el Keeper de Seven Keys, en el campo del metal progresivo, pero en este caso, ya digo, dieron alas a muchísimos grupos que tienen como cosa común ser progresivos, pero que en la música no se parece tanto como le pasaba a los Keeper y todos sus seguidores. Los arreglos orquestales a cargo de un amigo tuyo, un viejo conocido, entonces no era tan conocido, Michael Kamen. Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. Para situarlo, para quien no lo conozca, el arreglista de SM. De ese pedazo de disco malo como el solo, que es el SM. ¿No, no te gusta, buah, el de Metallica? No, es malísimo, tío. Bueno, hay malísimo. Dos, además. Sí, el segundo ya ni lo he escuchado, no te digo más. Muy bien. Bueno, en la producción, Peter Collins, que es un tío que a lo mejor no suena mucho, pero que ha producido pues a gente de bastante nivel. Se me ocurren aquí los últimos y más conocidos a nivel progresivo, Flying Colors, pero Bon Jovi, el Tisdale, Alice Cooper, Queen Rice, Gary Moore, Rush. A Rush creo que le produjo en dos tandas cuatro discos. El Power Windows del 85, el Hold Your Fire del 87, el Counterparts del 93 y el Test for Echo del 95. Y a las labores de ingeniería, el James Jimbo Barton. También otro de los mejores ingenieros. Lo grabaron en... Ay, no sé dónde lo grabaron. No, ¿iba a decir o no? Me confundí con todo. En el estudio de grabación. En un estudio de grabación, ¿verdad que sí? Buenísimo. Eso. Y bueno, los siguientes discos fueron el Empire y el Promised Land. Para muchos, el Empire es mejor que el Operation Mindcrime, para gustos. Pero lo que sí creo es que este disco fue el que abrió la senda a muchísimos grupos que les dio por hacer metal progresivo. El Promised Land también es un buen disco, tal vez un poco más comercial. Se dejaron un poquito de lado el progresivo para meterse en zonas más comerciales. Y a partir de ahí la cosa fue cayendo. Y ahora pues andan peleados y enfadaicos. Por un lado, Geoff Tate, y por otro lado el resto de la banda. Creo que Geoff Tate es el que tiene el dominio sobre Operation Mindcrime y puede tocarlo entero, pero la banda no puede tocar el Operation Mindcrime entero, aunque sí puede tocar partes, etcétera. Bueno, vamos a escuchar, como comentábamos antes, el Revolution Calling de la Operation Mindcrime, un disco del año 88. Revolution calling, revolution calling. Como lo bueno, Vinos. El progresivo, ahí está. Bueno, sí, ahí está. Si tú lo dices. Yo lo digo. Va a misa. Venga. Vamos con Brain Police, que es una banda islandesa de stone rock, por ahí bien. Bien. Que sacó su último disco en el 2006 y fue el magnífico Beyond the Wasteland, Riff monolíticos provenientes del sur del círculo polar ártico. Hasta allí llega. Ahora tienes que decirme, y calientes como yo solos. Y calientes que van a derretir el casquete. No, el casquete. Bueno. Un golpe directo de rock and roll enloquecido de los 70, turboalimentado y de alto octanaje. Escucha este Rooster Booster que te enganchará. Brain Police. Hey! Joder. ¿Se derriten los casquetes nos han, o no? Nos han descongelado estos irlandeses. Bien, vamos con Advance, el Dragon Cheshire. Y el tema que vamos a poner del mismo disco. ¿Estás seguro que vamos con Advance? Dragon Cheshire, sí, señor. Joder. Del año 2001. Vaya. Es la banda del gran Oliver Hartmann. Sí, hombre, Hartmann. Y del que ahora se está al mando, Olaf Link. ¿Quién es Oliver Hartmann? Pues, macho, si te digo que... No, desconozco en absoluto. Pues mira, tiene una banda de tributo a Pink Floyd. A lo mejor por ahí te gusta. Por ahí no va más. Echoes. Es la mano derecha de Avantasia. No. Cuando lo vimos hace ya unos años antes de la pandemia, es un pedazo de guitarrista y un muy buen cantante. Muy buen cantante. Y tiene su banda en solitario, cuando salió de Advance, que se llama Hartmann. Buen compositor y buen instrumentista. Mejor persona. Creo que sí. Bueno, por aquí pasó incluso Mats Leven, que el otro día pusimos un tema suyo, ¿te acuerdas, Paquito? Sí, sí. ¿Eh? Y ahora está... Lo tengo ahí presente. Clavo, ¿no? Pero fuiste tú, ¿eh? Sí. Y ahora Riccazzi, es el cantante. En alguna ocasión la voz de Hartmann nos puede recordar a Jorland, pero, joder, siendo este tío una máquina cantando y tocando la guitarra, yo creo que el nivel de Jorland es complicado de conseguir. Doble bombo, guitarras aceleradas, nos indican que es un power metal de manual, lo que a ti tanto te gusta. Sí, ¿no? Sí, eso y los bocadillos de mortadela, es lo que más me gusta. Eso es. Power metal. En todos los discos meten alguna versión de música sinfónica y en este caso le ha tocado la versión a la quinta sinfonía de Beethoven. Pero ¿por qué no dejan las cosas estar? ¿Qué necesidad hay de tocar? Porque hay que inventar cosas. Porque no, pero eso ya está hecho. Ya. No lo vas a poder mejorar, no lo toques. ¿Cuál es la única forma de sacar cosas diferentes? Pues lo que hemos comentado aquí mil veces, mezclar cosas. Sí, cosas que están inventadas, sí, las remezclas y sacas una cosita. Si vas a hacer una cosa que no vas a poder mejorarla... La quinta sinfonía es difícil que se mejore. Ni con heavy, con nada, con heavy lo puedes joder bastante. No, pero yo siempre he opinado que lo más próximo que hay a la música sinfónica es el rock. Bueno, y también meten aquí otra versión, que es una versión de ABBA, el de Winner Take It All, que aquí yo creo que la mejoran, ¿eh? Y eso que la versión de ABBA está bastante bien. Venga, vamos con Advance y el Dragon Chaser. We'll be right back. me parece un temazo. Me parece que Olivia Harman es uno de los tíos que mejor canta. Es productor, compositor, tremendo. Un saludo, Olivia. Bueno, ven, tú saluda a él. Yo no, porque no le conozco. Verás cómo nos saluda luego en las redes sociales. Yo no le conozco. Es un tío muy simpático, hombre. Muy. Vamos con Legion of the Damned. Es uno de los combos de Death Thrash más famosos de Holanda. ¿Los conoces? Pero Death Thrash, melódico. No, nada. No. Aquí nada. De melódico no pone nada. Y bueno, ahora en tu entrenado oído, ahora me lo cuentas. En 2006 publicaron su primer LP, Malevolent Rapture, que reeditaron en el 2012 dedicándoselo a su bajista, Tawan Fleuren, que se había suicidado un año antes. El hombre. Claro, claro, claro. Es lo que tiene esa música. Me pego un tiro. Si pones otra vez Advance, estamos en un segundo. El álbum es una cacería, rápido, destructivo y despiadado. 15 temas que no duran más de 4 minutos cada uno, alternando entre pasajes del thrash de medio tiempo y brutales ráfagas de muerte. Vamos con Legion of the Damned, el primer tema del primer álbum del mismo título. Brutales ráfagas de muerte. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, pasan por encima de los Albans, eso. Madre mía. Sí. Esto los laminan. Sí, sí. Tanque. Un tanque, ¿no? Muy bonito. Madre mía. Estoy francamente emocionado. Que lo lleve Putin a Ucrania, a ver si consigue algo el hombre. Bueno. Bueno, se lo tendrá que llevar. Sí, mejor. Volodomir. Volodomir, ¿no? Volodomir. Joder, sí, verdad, tienes razón, perdón. Bueno, vamos a poner una banda española que se llaman Spain. Jugando con España en inglés y con Es Dolor en inglés, Is Pain. Muy bien traído. Separado, muy bien. Sacaron en el año 1999 un disco de power metal al uso. La verdad es que pintaba muy bien, tuvieron muy buena aceptación, los promocionaron bastante, lo metieron en una gira promocional con unos entonces primerizos Camelot y ya unos consagrados Stratovarius. Y la cosa pintaba bastante, bastante bien, pero... Desaparecieron, se diluyeron en el olvido. Y joder, hasta el 2010 no volvieron a sacar nada. Este disco que vamos a poner se llama 2010, igual haciendo alusión al 2010. Y aquí en la banda ya solo queda Paco Agra. Del anterior LP, que joder, fíjate, estaba un cantante que era, a mí me parecía fantástico, Daniel García, cantaba en inglés. Y con este también se lo quita en medio. Aparece... ¿cómo se llama el cantante? Alfonso de Lope, que ya canta en castellano. Me parece a mí que canta un poco bueno, no, o sea, a lo mejor es el timbre lo que no me gusta tanto. Y bueno, se olviden del inglés y al castellano. Paco Agra ahora es un guitarrista, pues yo creo que más contundente, pero sigue teniendo ese toque complejo y barroco que nos recuerda pues a Malmsteen y sus toques, como llaman ahora, neoclásicos. Teclados por todo el disco, la voz rasposa de este nuevo cantante, como digo, al Alfonso de Lope, grandes guitarras y un buen regreso después de tanto tiempo. Lo que pasa es que esto fue en el 2010, estamos en el 2023. Y nada. Nada, no, debía haber tocado ya... Este disco no lo promocionaron nada, yo esto me lo compré en las cajas estas que están ahí con todo a 50 céntimos. Bueno, vamos a darles una oportunidad aquí en este programa East Pain, Nacer sin conocer del LP 2010, del año 2010. Ahí estaban, Spain. Muy bien. Nacer sin conocer. Vamos con una gloriosa colaboración que nos envía su majestad del mal y amigo VIP de estos rock, Mr. Franklin Zambrano, desde sí, Venezuela. Un abrazo. Arrecho y Cultura 3, que hemos pinchado aquí convenientemente ya. En este tema, dos visiones del odio en un solo tema, La extorsión del cariño. Canción que ha cristalizado de la amistad de muchos años del señor Franklin y de Alejandro Londoño. El tema sintetiza la oscuridad y el peso de Cultura 3 y el sarcasmo y la peculiar voz de Arrecho. Solo para comeclavos más exigentes, sí, señor. La extorsión del cariño, Arrecho y Cultura 3. Sacos de miel para la cara, buena historia y a cobrar. Santo niño de mamá, si hay quien le oiga, misa dará. Chantaje, la extorsión de cariño. La extorsión de cariño. ¿Quién le dijo, majestad, extorsión? visto cómo manejo la mesa? Anda. Mucha suerte, Franklin, mucha suerte. Nos ha gustado. Bastante. Bueno, bastante, eso es. Esperemos que a los demás también les guste. Muchísimo. Vamos a ver si te gusta esto, tío, porque llevo contigo... Llevas una, no has dado una en todo el programa. Vamos con un... A ver. Con un tipo, que se llama Troy Redfern. Sí, bien, 1-0, la primera. Menos mal, macho, menos mal. La primera, porque llevas... Amigo. Ven. Amigo, ¿no? Empieza por aquí. Vamos a poner el tema Sweet Carolina, de The Winds of Salvation, que es el último disco que han sacado en este 2023. Es un tío... ha sacado 6 álbumes en 2 años. En 2 años. 6. Ojo el amigo, ¿eh? Ojo el amigo. A mí me recuerda mucho, tanto por estética como por estilo. Una pinta buenísima. Al Ari Sardinas, un viejo amigo del programa, lo hemos puesto muchas veces. Incluso lleva el mismo, pero el tatuaje que lleva en la tripa, así con no sé qué lo que pone Ari Sardinas, pues ese también lleva otro tatuaje en la tripa. Eric es americano y este... Es inglés. Este es galés, creo. O galés. De... No sé. De la Galia, entonces sí es galés, de la Galia. Más o menos, ¿no? Bueno... La verdad es que lleva sorprendiendo desde que apareció. Como dices, Paco, el tío ha sacado 6 LPs en 2 años. O sea, que ganas de... Ha roto a sacar el LP. Parece buena masa, me cago en la leche. Siempre saliendo de su zona de confort. Compone todo, toca todo y generalmente produce. En este no. En este busca un productor ajeno a su círculo de amistad. La verdad es que es un amante de la guitarra slide. Sí, y señor, así pues como otro. Maestro. Sí, así como otros coleccionamos discos, vinilos, este colecciona dobros. Ya por está, ahí, gente para todo. Por ahí. El dobro, para que la gente que no, que a lo mejor habrá alguien que a lo mejor no lo sepa, es ese aparatejo que sale en la portada del del Brothers in Arms de Dire Straits. Guitarra resonadora. La que ha comprado es porque se compró una joyita que es un dobro 1932 Resonator. De 1935, amplificada, por supuesto, que le pone las pastillas y tal. Y para aprovechar la ocasión de que se había comprado esa joyita, pues dice, pues saco un disco, ¡hala! Y salía ahí a meter temas con el dobro. Canta, la verdad, que de manera fantástica. Y el disco tiene los arreglos justos. Muchos solos. La verdad es que los ha grabado a la vieja manera, a la vieja usanza, en directo. Y en 5 semanas, listo. Sí, sí. Escribió el álbum y lo grabó y todo. 5 semanas. Está. Desde luego y sobre todo, semanas, da sensación de frescura. 5 semanas no me ato yo ni los cordones. Tengo que bajar. 5 semanas, qué crack. No ha utilizado ni autotune, por supuesto, ni samplers. Y lo ha grabado en un estudio que era una vieja iglesia reacondicionada para este uso, para grabar... Todo bien. Joder. Todo bien. La masterización en los Abbey Road, los antiguos estudios de la EMI. Bien. Sweet Caroline incluye banjos, dobros, teclados, pianos... Y un montón de guitarras. Es la rey del rock. Blues. A mí en algunas ocasiones me parece que roza los redneck, la musiquilla esta del interior de los Estados Unidos, que a mí no me gusta mucho. Y Troy nos introduce en un viaje musical inquieto, que abarca grandes dimensiones. Es un guitarrista que para él el tono, las sensaciones y los ritmos son sus herramientas de trabajo. Sus canciones pues van desde... Un susurro a un grito, haciendo un ejercicio de equilibrio entre la espontaneidad, la pura espontaneidad y los ritmos más profundos. Paco, a ver si te gusta, macho. Sí, sí. Porque sí me gusta. Vamos con ello. Troy Redfern y Sweet Carolina. Vieja escuela. Sí, señor. Old school. Time for love, yeah, there's nothing in the way. Bien, ¿no? Superior. Ahí sí, está. Bien, bien, por ahí va bien, chaval. Creo que vamos hoy a hablar mucho de este tipo, ¿eh? A ver si somos capaces de verlo en directo, porque seguro que merece la pena mucho. Pues cuando lo oigáis, diréis, ah, pues si lo puso Felipe, claro, en Néstor Rock. Lo pusimos en Néstor Rock, que somos unos... Eres un visionario. Ah, que sí. Pues yo me he tirado escuchando al capullo este, llevo 2 días a full con él. Muy bien, a topísimo. Tiempo ahora para el segundo álbum en estudio de Mastodon, de 2004. Sí, señor. El magnífico Leviatán, basado casi en su totalidad en la novela de Herman Melville, Moby Dick. Álbum del año para la revista Kerrang, Revolver, Metal Hammer, Terrorizer. Le faltó... Terrorizer, no conozco esa revista. Sí, le faltó esa que te gusta tanto. Hombre, gran musical. La otra que es peor. Esa falta. Por Dios. Metal pesado proveniente del thrash de hace 25 años, pero cargado y recargado de influencias entre las que se pueden percibir desde las elaboradas artes de unos rush hipermetalizados hasta la desazón y la desesperanza de las bandas de rock alternativos de los 90. Desde luego, no son fáciles de digerir y por eso nos gustan. Pinchamos Blood and Thunder del disco Leviatán, que aquí colabora el señor Neil Fallon de Clash a la voz.